es una realidad. Tropibaile Santafesino Volumen 3. Julie y los Girasoles. Grupo Alegría. Lirios de Santa Fe. Y otros. En cassettes y compactos. Tropibaile Santafesino Volumen 3. La fuerza de una movida.